despertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con ustedes nuestra reflexión cotidiana sobre los asuntos que son de nuestro interés. Hoy es viernes 9 de mayo, se va esta primera semana de este mes. Ya vamos acercándonos a la mitad del año. Ayer decíamos que era muy alentador que cayera una agüita en la madrugada, y lo que cayó el resto del día fue un soberano palo de agua aquí en Caracas, que generó situaciones bien difíciles, en particular en aquellas zonas de alto riesgo, donde siempre hay muchísimo temor de que la lluvia, cuando es muy fuerte, pueda causar estragos. Y vimos cómo hubo situaciones, como decimos, muy complicadas por esa lluvia que cayó, que se aunaron al tráfico que se dio también inclemente en razón de los escarceos de guarimba que van quedando por ahí y que siguen haciendo tanto daño a nuestro país, a pesar de que ya son esas expresiones minúsculas que quedan de los que todavía no han sido detenidos debidamente por las autoridades, pero que caerán, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, más temprano que tarde, para pagar su felonía, su criminalidad con la que han enlutado al país, además de la angustia que han causado. Ayer asesinaron a un policía más, encima de los que ya han sumado en su horrenda campaña de asesinatos para tratar de imponer lo que a ellos les viene en gana como modelo en el país, siendo un grupo tan minúsculo como lo ha visto el país entero y el mundo, y en lo cual ya no cabe en modo alguno la más mínima ni remota posibilidad de argumentar expresión de protesta pacífica alguna. Han enlutado una vez más a nuestro país por su empeño, por su saña en tratar de torcer la historia de nuestro país, de acabar con la democracia, aplastando la voluntad popular bajo la ola de terror en la que quieren sumirnos, y no lo han logrado ni lo van a lograr, pero siguen causándole daño a nuestro país y no cesan en su empeño por tratar de desconocer lo que es definitivamente el proyecto de patria que estamos construyendo. Esta gente definitivamente tiene el alma putrefacta, carcomida por el odio y por la inconsciencia definitivamente, porque no se puede ser tan inconsciente, tan irracional como lo es esta gente que ha venido cultivando una cultura de odio sin sustanciación alguna, porque es un odio además salido solamente de una condición de irracionalidad, de falta de sentido, de respeto a la vida, a la ética, al desempeño correcto de la política. Y entonces, como les sucede siempre, Venezuela tiene que pagar su incompetencia, su ineptitud, su ineficiencia, porque Venezuela es un país democrático, porque Venezuela es un país plural, porque Venezuela es un país amplio, como nos educó el comandante Chávez, con tanto esfuerzo, con tanto empeño del comandante, porque la participación del venezolano fuera un eje central, medular, del desempeño de nuestra sociedad. Ese fue el empeño central de Chávez, porque Chávez valoró desde un primer momento, a lo largo de toda su vida, al ser humano. Y esta gente desprecia sistemáticamente al ser humano solamente por el empeño, por el afán de hacerse del poder para su satisfacción particular como sector político. Y en tal delirio llegan a extremos tan abismales que uno no deja de sorprenderse y uno se asombra a cada paso de los niveles de irresponsabilidad a los que puede llegar esta gente y la lisura con la que se presentan ante el mundo, como si ellos fuesen efectivamente unos políticos conscientes a cabalidad, con una estatura descomunal para asumir las barbaridades que asumen. Y como digo, la sorpresa sobrepasa todo lo imaginable cuando uno ve la forma como a estos sujetos se les va yendo de las manos las irresponsabilidades en las que sumen a nuestro país, y uno no entiende definitivamente cómo puede haber gente que los coloque en ese sitio como líderes, como dirigentes de algo. Ahora resulta que lo que se ha señalado desde hace más de una década como uno de los hechos tangibles, irrefutables, más indiscutibles por parte de la oposición, como una realidad que está ahí, que el pueblo la ha visto, que la conoce, por tanto que ha estado presente, tanto que se ha machacado, tanto que se ha dicho desde la revolución, tanto que se ha señalado insistentemente como uno de los problemas graves que padece ese sector inconsciente del país, que es la oposición, la dirigencia opositora. Ahora resulta que ellos vienen a negarlo. Es verdaderamente ofensivo, es verdaderamente infame que pretendan de la noche a la mañana, después de más de una década de estar haciendo llamamientos al imperio norteamericano, visitas, giras, entregas de proclamas a través de sus medios de comunicación y sus cadenas internacionales, la movilización permanente que ha habido desde hace más de una década, insisto, porque haya una intervención norteamericana en el país, el empeño desaforado, histérico de María Corina Machado, recorriendo la OEA, la ONU, los países del planeta entero, porque se produzca una intervención, una sanción del gobierno norteamericano y lo que eufemísticamente llama a sus aliados contra nuestro país, ahora es negado de la noche a la mañana, cuando actúa o responde el imperio norteamericano tal como lo ha señalado no solo el gobierno revolucionario en los últimos años, sino que lo ha señalado todo el mundo que tiene dos dedos de frente, como nosotros, que lo hemos dicho hasta la saciedad en artículos de prensa, programas de televisión, radio, que es la estupidez de creer que cuando venga el imperio a poner sus garras sobre nuestro país, sobre nuestra economía, aplastando nuestra sociedad, nuestra democracia, no va a haber distinción alguna entre quién es el chavista y quién es el antichavista. Se ha dicho hasta la saciedad, se ha convertido hasta en caricatura por parte de la oposición. Y entonces ahora, cuando el gobierno norteamericano aparece diciendo que va a haber sanciones que van a discutir ellos en su arrogancia y su prepotencia imperialista, que se ha acusado desde Venezuela, que acusó al comandante Chávez desde un primer momento en la revolución bolivariana, ahora estos salen a esconder el rabo entre las piernas de la manera cobarde, irresponsable, insensata y hasta delincuencial en que siempre ha actuado esta gente de la oposición, tratando nada más y nada menos de pedirle al imperio lo que ha sido esa aspiración absurda que han tenido ellos entre su propio pecho, que es la de que yo les dije que vinieran, pero que fueran contra los chavistas, no contra nosotros. Eso es lo que declara ayer el insensato de Ramón Guillermo Aveledo, que nadie sabe qué hace ahí de jefe de algo, para lo que nadie lo colocó como jefe, que ellos llaman Mesa de la Unidad. Ayer salen a responder en una, ya no declaración, sino proclama nacional de la oposición, lo que dice en el Congreso norteamericano, específicamente en el Senado, el día jueves, nada más y nada menos que la señora Roberta Jacobson, probablemente la activadora política más enconadamente contra venezolana, porque no es contra revolucionaria, es ella está contra Venezuela, contra el país. Su proclama ultraderechista permanentemente ha sido la de acabar con nuestra democracia, con nuestra institucionalidad, para someter nuestro país bajo los designios del imperio norteamericano, quizás con la pretensión de convertirnos a la larga en un Estado libre asociado, que es lo que quieren todos los opositores, como el gran sueño de ellos, porque creen que ahí hay una suerte de salvación, de elevación del país a una instancia celestial alguna. La señora dijo este jueves en el Congreso norteamericano que Estados Unidos no sanciona a Venezuela todavía por petición de la oposición. Y les leo la nota. El gobierno estadounidense dijo el jueves al Senado que considera prematuro sancionar en este momento a funcionarios gubernamentales venezolanos denunciados por violaciones de derechos humanos porque así se lo han comunicado integrantes de la coalición opositora que negocia hace un mes con el gobierno de Nicolás Maduro. Ella ha señalado directamente a un sector de la oposición, el que se ha sentado en Miraflores, y el jefe de ese grupo es Ramón Guillermo Aveledo. Ahí no hay que decir nombre de nadie, porque la descripción es más que perfecta en lo clara que es. Y les repito la frase de la horrenda funcionaria: porque así se lo han comunicado integrantes de la coalición opositora que negocia hace un mes con el gobierno de Nicolás Maduro. Y se lo han comunicado a ella. Ustedes saben que en Estados Unidos no hay ninguna posibilidad de que un funcionario mienta ante el Congreso norteamericano, porque empieza el barranco del abismo de la perdición en el que cae cualquier funcionario si dice así una pizca de mentira a esa instancia del Estado norteamericano, que es el Senado. El expresidente Richard Nixon fue sacado de la presidencia de la potencia más grande del mundo en su oportunidad por haberle mentido precisamente al Congreso norteamericano con unas grabaciones que se conoció como el affair, el caso Watergate. Y el presidente o expresidente Bill Clinton, William Clinton, llegó al extremo casi de la destitución, igual que como se hizo con Nixon, por haber escondido incluso ya no secretos de Estado, sino los detalles de cómo había sido el rascabucheo de él con una muchacha que trabajaba en la Casa Blanca, en los rincones por ahí escondido cuando no lo veía nadie. Por haber escondido esos datos, los detalles de los rascabucheos con una pasante, casi que fue sacado de la presidencia el hombre más poderoso del planeta, como dicen ellos. De modo que Roberta Jacobson, una funcionaria de cuarta categoría, que no tiene la fuerza, el poder, en modo alguno, no solo del presidente, sino de ningún ministro en esa nación, sería muchísimo más fácil de sacar de su cargo y llevarla incluso hasta la cárcel si cae en la tentación de mentir en modo alguno ante el Parlamento norteamericano. Así que cuando ella dice, porque así se lo han comunicado integrantes de la coalición opositora que negocia hace un mes con el gobierno de Nicolás Maduro, la señora está diciendo absolutamente la verdad, que fue Ramón Guillermo Aveledo allá a decirle que actuara contra funcionarios del gobierno, pero no contra la gente de la oposición, como que si eso fuera posible, como que si no hay la terrible y dolorosa realidad de los países en los que ha llegado Estados Unidos a intervenir con su garra fascista en la búsqueda de la dominación planetaria, como sucedió en el norte del África en el último lustro, como sucede en el Medio Oriente, como sucede en este momento en Ucrania, destruida por completo, como fue destruida Libia, siendo una de las potencias africanas más avanzadas, una nación próspera como no había ninguna otra en todo el continente, por encima de 73 naciones. Y eso lo causó Estados Unidos, esa destrucción sin ningún miramiento, sin ninguna distinción en cada una de esas naciones. La tragedia de la imposición del modelo de democracia que ha avanzado los Estados Unidos en el mundo. Es lo único que haría, porque no hay ninguna otra razón que se avizore en el horizonte por la cual Estados Unidos actuaría de manera distinta en un país como el nuestro o como cualquier otro. Es donde está la irresponsabilidad en la actuación de esta gente de la oposición. El que ellos creen que la política, que la sociedad, que las relaciones internacionales, que la pugna por el poder, por el control de las economías en el mundo, es un asunto como salen las películas que ellos tienen como referencia para visualizar la política y su desempeño en la sociedad. Están acostumbrados a Disneylandia, al cuento idílico de que la sociedad será como ellos quieren, en su sueño delirante de que se extingan los chavistas por cualquier vía, incluso por el asesinato a mansalva como lo hacen, y que ellos serán entonces ungidos por una mano divina para ser de nuevo los controladores de los destinos de la patria por encima del deseo, de la decisión del pueblo, y que se quedarán ahí y serán felices y comerán perdices. La señora Roberta Jacobson dijo que algunos miembros de esa oposición le han recomendado no aplicar sanciones todavía, como las contempla un proyecto de ley presentado por ellos allá en abril. Ellos dicen que las leyes norteamericanas se deben cumplir en el mundo entero. Ahí empieza lo horrendo de toda esta pretensión. Que cualquier ley que aprueben en Estados Unidos debe ser aplicada en el planeta. Eso ya en sí mismo es violatorio de todo concepto de soberanía, de independencia, del derecho internacional. Pero la oposición no lo entiende, no lo asume, no lo comprende. Primero por su ineptitud, por su brutalidad para comprender la política. Y luego porque su empeño, como lo hemos sostenido, es el de que Estados Unidos va a poner toda su maquinaria bélica y todo su poderío financiero al servicio de cuatro gordos enzapatados que están aquí en la oposición venezolana. Así de locos son, que ellos creen que es que Estados Unidos va a poner todo eso al servicio de ellos cuatro. Y sigue diciendo la señora Jacobson, nos han pedido no trabajar en ellas en este momento, rehusándose a identificar directamente quiénes son esos líderes opositores. Aunque dice, hay una diversidad de opiniones, ciertamente reconozco eso, pero ya ha hablado en nombre del gobierno norteamericano una vocera calificada, señalando a los más prominentes representantes de la oposición. Y ellos salen a decir, como siempre, que ellos no fueron. En el comunicado dicen que la Mesa de la Unidad trabaja por un cambio pacífico, democrático, constitucional en nuestro país. La comunidad internacional puede ayudarnos en esta lucha, pero en ningún caso podemos aspirar a que nos sustituya. Fíjense la irresponsabilidad. Llamando al demonio y después diciéndole, cálmate un poquito, usa toda tu fuerza demencial, demoníaca, contra aquellos, los malos. Contra mí, no, como que si eso fuera posible. Y sigue diciendo el comunicado que presenta Ramón Guillermo Aveledo. La MUN no cree que los ciudadanos deban pagar los fracasos y culpas del gobierno y sufrir consecuencias perjudiciales. Por lo tanto, ha sido consistente en su rechazo a medidas que perjudiquen al pueblo, como sanciones o embargos a toda una nación. Fíjense lo que está diciendo este irresponsable después que tienen años en eso. Y yo voy a recordar acá lo que dice María Corina Machado, la jefa actual del fascismo en Venezuela y una de las líderes, si no la única, prominente de la oposición. En junio del año pasado se dio a conocer una conversación entre la señora María Corina Machado y el historiador Germán Carrera Damas, en la que la señora califica de terrible la reacción de Ramón Guillermo Aveledo ante la reunión que sostuvo el canciller Elías Agua con John Kerry. La señora dijo lo siguiente, que Ramón Guillermo Aveledo le habría dicho al Departamento de Estado norteamericano que la única manera de salir del gobierno venezolano es con un golpe o autogolpe para provocar una crisis. María Corina Machado, dice la nota entonces de prensa del diario El Nacional, habría dicho que Aveledo no quiere que ella mantenga una línea política paralela a la de la MUD. Yo no me imaginaba la mezquindad y la pequeñez en un hombre que he respetado siempre. La gente tiene que recordar que eso fue lo que dijo María Corina con su profesor y que reconoció luego que efectivamente fue una reunión, que no hubo ninguna modificación de su conversación, que no hubo ningún montaje en lo que se presentó ante el país como su conversa. Terminó diciendo de Ramón Guillermo, él tiene una estrategia distinta a la que yo represento. Eso lo dijo María Corina, del irresponsable que está ahora afirmando acá en una declaración irresponsable que él y que no quiere que el imperio venga a atacar a los escuálidos, sino solamente a los chavistas. Así de irresponsable es la gente que está dirigiendo ese proceso de guarimbas en el país para incendiarnos, acabar con nuestra democracia, acabar con nuestra patria. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos y agradecemos, como siempre hacemos, su saludo a través de nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel. Nos complació muchísimo. Ayer, por cierto, nosotros estábamos hablando de la operación de restablecimiento del orden, de rescate del libre tránsito de la ciudadanía en la avenida Francisco de Miranda y allá en Chacao, y lo hicimos muy por encima, pues, porque estaba todavía la noticia incompleta, no estaban los detalles, aunque había aparecido ya el alcalde muchacho a salir a lamentarse de que él no pudiera enfrentar a la Guardia Nacional Bolivariana, como que sí, eso era lo que tenía que hacer como alcalde. Tenía que enfrentar a la guarimba, pero sale lamentándose de que no podía por las leyes, porque está limitado por las leyes a utilizar la policía para enfrentar, la policía de Chacao, para enfrentar a la Policía Nacional Bolivariana y a la Guardia Nacional. Y en el curso del día, nosotros vimos después una situación verdaderamente insólita. Salieron algunas de estas que nosotros no le ponemos nombre, porque no hay cómo ponerle, porque no son ningún movimiento organizado, ni mucho menos. Son una cantidad de viejas divorciadas, desahuciadas por los maridos, porque los maridos no van a aguantar, porque ¿quién va a aguantar una cuaima de esa toda la vida? Los tipos se van detrás de una muchacha bonita y tal, que los quiere y que es más amable y tal, que es simpática, y entonces las abandonan ahí. Y ellas se quedan con una amargura perpetua y odian a todo el mundo, y son una cosa espantosa. Tienen que verle la foto nada más. Y yo ayer en mi recorrido por Caracas las vi ahí en el este. Cuatro de ellas ahí en Pradolet, cuatro, con su bandera y sus letreros absurdos. Unas cosas que ponen además unos postulados. Entonces reclamando la liberación de los valientes. Y los valientes, una cantidad de bandas, los criminales que estaban en esa carpa, que cuando uno ve el informe que presenta después durante el día el ministro Rodríguez Torres, uno se le crispa la piel, uno se eriza ante lo que uno ya sabía, porque lo hemos venido diciendo acá. Esa gente tiene eso como la guarimba, no como la cosa de los niños candorosos que están ahí expresando un deseo por la patria, nada de eso. Hay una cantidad de vándalos, de sinvergüenza, de malandro, que esas mujeres no permitieron que formara la revolución para que salieran decentes, con una ética que tuvieran como fundamento para el desempeño de su vida en el sentido correcto de cómo se debe llevar adelante la vida decente de la gente, porque eso era el adoctrinamiento al que le tuvieron siempre miedo, y entonces se lo entregaron a la criminalidad, a la vagancia, a la irresponsabilidad, a la rumba perpetua, y terminaron en guarimbero. Y esos tipos que agarraron, entre ellos están los que han ido a quemar la patrulla anteayer de la Guardia Nacional Bolivariana ahí frente al centro de la estancia, en la Francisco de Miranda, ahí apenas unos metros donde están ellos. Ellos tienen eso como un centro de ir, tocar y volver, que es el concepto básico de la guarimba. Vaya y búsquense el manual de la guarimba del Mario Conchito Alonso, el que tienen allá en Miami, el fascista ese que quería aquí causar la destrucción y que fue quien empezó a traer los paramilitares estos que están haciendo estragos aquí en nuestra sociedad, asesinando policías. El concepto básico es tener un centro donde se va, se golpea y se regresa rápidamente sin que puedan las autoridades detectarte. Ese es el concepto de la guarimba, y eso es lo que tenía montado ahí. Aquello total que al furungar un poquito, como decíamos, apareció no solo completamente lleno de armas, de pertrechos para generar desestabilización, para atacar a la Guardia Nacional, cohetes, morteros, sino que muchísima droga y dinero en moneda nacional y extranjera. Y eso era lo que estaban defendiendo esas cuatro viejas ahí, que trancaron aquí, allá en Santa Fe, después allá en no sé dónde, después allá en Chacao. Esas mismas cuatro viejas desahuciadas por los exmaridos, llenas de amargura, de odio contra el mundo y el universo, y entonces con su letrero de que liberen a los valientes. Es decir, liberen a los delincuentes, que es lo que ha hecho la oposición, educar aquí a un sector de la sociedad, en que todo delincuente que entre ahí, que ellos les dé la gana de decir que es preso político, ese hay que defenderlo, haya matado a quien haya matado. Esa es la educación que ha hecho ese sector irresponsable con la gente. Y entonces veíamos el Nacional en la misma prédica, con un titular que ya es verdaderamente el colmo del cinismo, de la desfachatez en el plan golpista de esta gente. Como que si el país fuera estúpido, y titulan ayer, 18 universidades incendiadas por la Guardia Nacional Bolivariana. Yo no voy a comentarlo porque el país sabe de qué se trata. Lo que voy a decir es que si yo estuviera en el poder, de verdad, Alberto Aranguibel, yo me iría al Nacional no a buscar diálogo ni negociar nada con una gente que llega a ese extremo de insulto a una sociedad colocando ese titular, cuando sabe el país entero que ellos han atizado a grupos de bandoleros, de fascistas, a incendiar esos centros de estudio solo porque les vienen gana a ellos de conocer la democracia, y que ha sido el Nacional fundamentalmente quien ha estado en esa prédica. Y yo no negociaría con ellos, sino que me iría con unos tractores y tumbaría el edificio del Nacional, y sobre sus escombros y con sus piedras montaría un monumento a Carlos Marx, a Lenin y a Mao Zedong, que hace falta en esta revolución para ir creando conciencia. Esta es la única revolución de la historia de la humanidad que no ha erigido monumento a los grandes conductores de las revoluciones de la historia. Aquí no hay una plaza Carlos Marx como la hay en todos los países revolucionarios. No hay una plaza Lenin, no hay una plaza dedicada a Mao Zedong, que se la debemos. El apoyo que nos han dado los chinos, que nos han brindado para la construcción de nuestro parque industrial soberano que está construyendo la revolución, el avance que estamos teniendo, el apoyo con el fondo chino que tanto nos ha ayudado y que fue una idea del comandante Chávez, de que debíamos abrirnos hacia esos grandes países, esas grandes potencias como Rusia, China, Irán, y no le hemos hecho nada a los chinos, ni una placita. Yo agarraría el edificio del Nacional, lo derribaría y sobre los escombros construiría un gran monumento, pero ese soy yo, y ustedes me perdonan. Bueno, primero que nada quiero comentar en esta parte del programa la invitación que siempre hacemos aquí para que asistan a los encuentros culturales ahí en la Cancillería, en la Casa Sucre, la Casa Amarilla, ahí en la Plaza Bolívar en Caracas. Ustedes saben que está permanentemente ahí montada una actividad que en verdad tiene una significación y un valor para las caraqueñas y los caraqueños muy, muy grande, porque es precisamente demostración de la diferencia que hay en la Revolución Bolivariana con la concepción de la cultura frente a lo que es esa horrenda expresión de obras de teatro infames de la oposición, de los sectores de la derecha. Hay ahí una propuesta siempre asociada al rescate de nuestros valores, de nuestros más auténticos valores nacionales, así como latinoamericanos y del Caribe. Y mañana a las 4 de la tarde se va a presentar algo que yo estoy seguro le va a gustar muchísimo a la gente asistir. Ustedes saben que eso es a puerta abierta. Son eventos en los que la revolución está brindándole, por afecto, por amor al pueblo caraqueño, un evento cultural así, de valioso, de importante. Mañana se va a presentar Chusmita. Ustedes recuerdan a Chusmita, el del tío Simón, Virgilio Tirado. Él es el reconocido por todo el país como uno de aquellos cinco muchachos que tenía Simón Díaz en su espacio del tío Simón en el Canal 8, precisamente, Venezolana de Televisión, durante muchísimo tiempo, en la década de los 80 y los 90. Y mañana él se va a presentar, porque él tiene un trabajo que ha hecho como cantante de música venezolana. Lo llaman la voz del sentimiento, a Chusmita. Y él tiene música de Simón Díaz, de Reinaldo Armas, de Eladio Terife, de Ángel Ávila, de Pedro Emilio Sánchez, Juanito Navarro, José Romero Bello. En la voz de Chusmita, de Virgilio Tirado, Chusmita, toda esa música venezolana se llena de sentimiento para complacer a todas y todos. De modo que yo les invito a ese encuentro en la Cancillería, en la Plaza Bolívar, en la Casa Amarilla, para que todas y todos compartan en familia un evento más brindado por la Revolución Bolivariana para la construcción, para la edificación de esa nueva ética por la que ha clamado siempre nuestro presidente Nicolás Maduro. El día de ayer, el presidente en cadena nacional conmemoró un evento que para nosotros tiene mucha significación, lo hemos dicho siempre acá en el programa, y que debe tenerlo para todas y todos los venezolanos, que es el tercer aniversario de la gran misión Vivienda Venezuela. Vimos un micro que presentaron con un recuento de lo que fue en aquel momento el empeño del comandante Chávez por rescatar a la gente que caía víctima de la voracidad, del clima, de la intemperie, de la lluvia, acabando con su vivienda, que era lo único que tenían, como dicen la mayoría de ellos en ese video. Y vemos ahí cómo, o recordamos cómo fue la entrega del comandante a la necesidad de esa gente. Se los llevó incluso hasta Miraflores y les dijo, esta es la casa del pueblo, ustedes tienen aquí el cobijo que necesitan en este momento para salir adelante mientras van a su vivienda que el gobierno les va a dar. Y así fue haciéndolo poco a poco. Se están construyendo hoy, dijo anoche el ministro, 220.000 nuevas viviendas en 40 ciudades, muchas de ellas en manos del poder popular propiamente, la misma gente construyendo su vivienda. Y eso es de mucha significación, porque como lo decía el presidente Maduro en esa cadena el día de anoche, nosotros tenemos derechos que ha rescatado para el ser humano la revolución bolivariana. Nosotros lo sabemos. La gente tiene una conciencia de los derechos de los que hoy es objeto en la sociedad, porque ha avanzado precisamente una política sostenida en la revolución por reivindicar esos derechos del pueblo. Pero el presidente hablaba también de los deberes, y él explicaba, lo dijo con una frase, los deberes son como hermanos siameses de los derechos. La gente tiene el deber de defender eso, de defender ese esfuerzo de la revolución. No puede abandonar la gente a la revolución así, simplemente como si fuera un objeto utilitario, si lo uso y después lo voto con indiferencia. Ese llamado es muy, muy importante, que la gente lo tenga claro. Hay derechos, pero hay deberes, y para que puedas tener derechos tienes que cumplir con tus deberes, porque si no se acaban los derechos, porque se acaba la revolución. A la revolución no se le puede dejar como un trapo atrás una vez que se le saca el provecho del usufructo de los derechos que ella crea para los ciudadanos, para todas y todos. Eso es lo que hace esa miserable oposición. Se aprovecha, incluso en los ministerios, como nos dice Linda, ahorita Linda T. Hermelinda, en nuestra cuenta Twitter. Ellos van, incluso se infiltran en los ministerios, están ahí, están chupando. Y chupan de toda la condición económica que les permite viajar por el mundo, hacer inversiones, tener carro de último modelo y todos los objetos que salen electrónicos de último modelo los tienen. Pero entonces, de la manera más mezquina y traicionera, entonces están trabajando contra la revolución bolivariana. Eso no lo puede hacer el pueblo. Primero porque eso es una inmoralidad, una falta de ética, una inconsistencia incluso desde el punto de vista ideológico. Eso no lo puede hacer el pueblo, y ese es el llamado que hace el presidente Maduro. Para que tengas derecho, tienes que también saber que tienes deberes. Y el deber fundamental al que está llamando el presidente es a defender esos grandes logros de la revolución, como la Gran Misión Vivienda Venezuela. Nosotros vemos el avance, por ejemplo, que también está de aniversario, UNEARTE, una universidad para el arte, jamás hubiera sido pensada en un modelo neoliberal, porque eso atenta contra los intereses de la concepción burguesa de la sociedad, donde los artistas son solo unos sujetos que están allá arriba al servicio de la oligarquía. Entonces no puede haber una universidad que masifique el conocimiento del arte. Y esa universidad que está en este momento de aniversario también, junto a la Gran Misión Vivienda Venezuela, son demostración de todo el esfuerzo que hace la revolución por nuestro pueblo. Eso tiene que ser defendido, es por el pueblo que es el beneficiario de todo esto. No es si recibiste el apartamento o no, sino que tiene que ser defendida la revolución porque está promoviendo un cambio, una transformación en esa concepción de la sociedad. Esa concepción es la que hay que defender. Ustedes saben que las universidades que crea el capitalismo, por ejemplo, con horror acabamos de ver la creación de una universidad en Inglaterra, una universidad internacional, para el espionaje. ¿Ustedes no me lo creen? Existe una universidad en Londres para el espionaje, apenas a 3 cuadras, en Westminster, a 3 cuadras del Palacio de Buckingham. Una de las más pujantes universidades nuevas que hay en esa nación, en el Reino Unido, es una universidad para el espionaje. Aquí hay una universidad que es una de las más nuevas, de las más jóvenes, que es para el arte. Eso tiene que ser defendido por nuestro pueblo. Aunque no tengamos un hijo estudiando en esa universidad, yo no lo tengo, pero yo defiendo esa universidad porque yo sé que cuando defiendo eso, estoy defendiendo un proyecto verdaderamente humanista para mi país. Y lo hago con orgullo, con pasión y con fe en el futuro, porque sé que las transformaciones profundas demoran, son pesadas, son duras, son arduas, pero son transformaciones auténticas cuando se ven ese tipo de expresiones como la Gran Misión Vivienda Venezuela y como la Universidad del Arte. Por eso nosotros debemos luchar, por defender eso que se ha conquistado en beneficio de nuestro país, de nuestra patria, que es la propuesta que nos hizo Chávez. Ahí estamos viendo ya qué es lo que sucede en una oposición inconsistente. De eso hablamos el día de hoy. Ahora están diciendo que no, que ellos le han dicho a Estados Unidos que ataquen es a los chavistas, pero no a los escuálidos. Así de irresponsables son. Así de gente sin ética, sin escrúpulo alguno son. No puede ser que eso se considere como un modelo alternativo a la propuesta revolucionaria. No puede ser. Es una ofensa a la inteligencia de cada quien. Salgamos de ese marasmo. Quienes estén ahí, piénsenlo. Reflexionen con detenimiento sobre lo que hemos compartido con ustedes el día de hoy, con tanto respeto y con tanto placer. Nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Vayan a las actividades, vayan ahí a la Casa Amarilla mañana a las 4 de la tarde. Los espera el espacio para la liberación, que es la cultura promovida en la revolución. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. El Gobierno del Distrito Capital y el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica presentaron Sin Tapujos con Alberto Aránguibel. Seis 53 minutos. Información, opinión, música, entretenimiento y participación popular. Solo en YBKE Mundial 550 AM y 94.5 la FM Mundial. De la mano con el pueblo. Plan de la Patria. Legado del comandante.